En Perfumería Pigmento celebramos el mes del padre con 20, 30 y hasta 40% de descuento y cuotas sin interés. Las mejores fragancias, skincare y electro para regalarle algo único como él. En este Día del Padre, sorprendelo de verdad. Perfumerías Pigmento. Inspirados en tu belleza. Promoción válida del 2 al 15 de junio locales. Cuotas con tarjetas bancarias, descuentos en productos seleccionados hasta agotar stock. No acumulable con otras promociones. Más info en perfumeriaspigmento.com.ar.